que no me cambie nada por allá, que yo lo quiero ver tal como está. Puerto Rico lindo, me hace tan rico poder pensar que yo soy tu hijo como Muñoz, Morel y Escobar, y otros tantos hijos y nobles hombres. Soñar. Que mi San Juan lo dejen como está y que no le quite nada, nada más. Que sea Mayagüez estudiantil, orgullo de allí. Guárdame un palmar y un amanecer cantando un zorzal. Quiero una hamaca, café en la jata, caguabara de allí. Y déjame soñar desde aquí, déjame soñar, déjame soñar. Quiero oír un jíbaro cantar y le conteste un gallo en madrugar, comer poma rosa y oler las rosas de mi rosal, del norte, del este, del sur y oeste, Poncio San Juan, Valle de Collores, déjame que llore mientras llego allá, y déjame soñar desde acá, y déjame soñar, déjame soñar. Seguiré soñando hasta que te vuelva a ver.